Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señora, acaba usted de oír en el avance informativo la alusión a la remembranza del señor Fitzgerald Kennedy. Este es un caso de excepción de algo que es imprescindible para vivir: los mitos. Y el señor Kennedy es uno de los mitos, pues fundamentalmente de algunas partes del poder y del pueblo norteamericanos. Su muerte, de suyo horrible, lamentable, le dio un rango que difícilmente hubiera alcanzado si hubiese proseguido su presunta presidencia. El señor Kennedy está inmerso en su propia desgracia, la de su hermano, en otros tipos, lo cual hace pensar que no es así de directo y simple el homicidio de este señor que tuvo su importancia. Y ya en el transcurso de los años han aparecido informes, investigaciones, insinuaciones que hablan de la personalidad real, diría yo, y no mitológica, del señor Kennedy, porque así, por ejemplo, no se sabe, no se cree, aunque en sus días hubo información, que el poder de este presidente, no peculiarmente dotado para las artes, o sea, las maldades políticas, se debe mucho a que su padre era un traficante ilegal de bebidas alcohólicas en tiempos de prohibición. El papacito Kennedy aprovechó lo que suele darse cuando hay prohibiciones, sobre todo esa que fue extrema durante un buen rato, y enriqueció a lo bestia que decimos en México. En fin, nadie habrá de festejar el asesinato, los asesinatos, porque el hermano murió, el asesino murió, así que el asunto es muy al estilo americano. Turbio, difícil, confuso, pero enmascarado como algo relevante. En fin, no da para más el señor Kennedy a los 50 años de que fue asesinado. Pues aquí hay varias cuestiones que valdría la pena recordar al auditorio. Cuando yo vi una película que me parece muy interesante, JFK, del señor Oliver Stone, en donde sale que esto pudo haber sido una situación límite que los poderes en Estados Unidos mandaron a asesinar a este señor, porque se sabe que no fue un solo tirador, como se presumía el señor Oswald, no fue el único, se dice que hubo varios tiradores, etcétera. Y luego, como este señor Oswald es asesinado por un señor Ruby, Jack Ruby, que pues lo masacra, lo más bien le da unos tiros en el estómago cuando lo llevan de un lado para otro. Y hay un montón de hipótesis, entre ellas está metida también, no porque sea parte del complot, esta maravillosa mujer Marilyn Monroe, que decían que anduvo con los hermanitos asesinados, con el expresidente y con Robert Kennedy. Y luego también tenemos ahí a una familia con muchos problemas desde las segundas descendencias, o terceras o cuartas descendencias de los Kennedy. Y tenemos, sin embargo, a un senador que fue durante muchos años parte de esta, de este clan, de esta dinastía, Edward, que por cierto hizo hace algunos años un intento de hacer una ley a favor de los migrantes y que no ha prosperado, ¿no?, esta ley. Pero es de hacerse notar que estos señores Kennedy, como bien dice el maestro López Narváez, llegan a la cumbre gracias al apoyo del papá y al declive, curiosamente. Podríamos decir que llegaron para descender, no para ascender ni para permanecer. Y todavía se dice que quienes mandarían matar a ese señor. Y en esta película que hablamos, JFK, se dice que la mafia cubana, por un lado, por otro lado, los traficantes y los consorcios que estaban en la venta de armas, que tienen un poder impresionante en Estados Unidos, ellos fraguaron esto y obviamente tenían que deshacerse de el que pudo haber sido un tirador, uno de los tiradores, pero también, pues como sucede en estas cosas de las mafias, hay que tratar de desaparecer al rastro mínimo, y entonces no es una muerte, sino es una sucesión de muertes que tuvo que ver con este señor Kennedy. Pero en efecto, en México también, yo recuerdo, y yo estaba muy jovenazo, muchos salimos a ver al señor Kennedy cuando vino. Yo todavía no participaba en política, pero más que verlo a él, por ver a Jacqueline Kennedy, ¿no? Que era un pimpollazo, sí, y que terminó con un viejito Aristóteles Onassis de mujer. Yo no sé para qué hizo eso, pero bueno, pues como también el maestro Observas ha dicho, el poder y el dinero a veces mueven cosas increíbles, ¿no? Porque esta señora... ¿Estás aludiendo a la señora? Porque esa señora, que era de verdad guapísima, pues yo no sé qué iba a hacer con este cuate. Que por cierto, y luego ya con otra señora que a mí también me parece bellísima, Kathy Zeta-Jones, que está casada con Michael Douglas, hacen además matrimonios muy puntuales. La señora tenía que acostarse cuando menos dos veces o tener sexo con el señor Aristóteles Onassis. Y así le dicen al señor Michael Douglas con la señora Kathy Zeta-Jones, ¿no? De una serie de cláusulas ahí que los mexicanos pues no los usamos, pero en Estados Unidos y en el Jet Set Internacional... ¿No usamos qué? Esas cláusulas. Usamos otras cosas. Cláusulas. Tú con tus manías sexuales estás llevando a confusiones, Jorge. Pero ahí hay todo un clausulado para todas estas cosas. En fin, este es un asunto que todavía dará mucho que hablar, a pesar de los años que han pasado. Pero en México hubo una, de verdad, una conmoción. Creo que es el presidente estadounidense que ha sido recibido con mayor beneplácito en México, que somos un poco... Ya aclaraste que no es la señora. También. La Jacqueline. Las dos. Uh-huh. Pues así está este asunto, maestro López Narváez. El fin del mundo como lo conocemos. Pues no llega a mitología. La señora Josefina Vázquez Mota, que también padece los apetitos de los varones, se dedican a la política. Y de improviso, vale decirlo así, inesperadamente, esta señora emite urbi et orbi para todos lados un comunicado en donde, ¿qué digo?, deshace a su partido, pero de una manera que difícilmente lo podría hacer un opositor o un hipercrítico. No es el caso, por la razón patente de las brevedades de un programa de ese tipo, pero arrasa con todo y con todo. Y para mí lo que tiene consecuencias fuertes es que ha sido creencia amplia de que el Partido Acción Nacional era el partido de la gente decente. ¿Sí? De eso se jactaban. Y cuando, como en los días recientes, tanto el documento de la señora Vázquez Mota como los pleitos internos, pues acaban con algo que era francamente odioso, porque la decencia y la honestidad de estas personas pues queda, diré, autodenunciada en la propia casa. No hubo respuesta sino tangencial del señor Madero, que contradicción, un señor Madero dirigiendo un partido de derechas, pero en fin, no lo replicaron frontalmente, pero ahí quedó. Si alguien quisiera recoger la actualidad y los valores de ese partido, pues a partir de, pero no únicamente, porque el pleito que traen también con sus representantes en la Diputación, sobre todo en el Senado, lo mismo, pues evidencian que el Partido Acción Nacional está en una hipercrisis que difícilmente puede culminar con lo que es la necesidad, el apetito de las agrupaciones políticas, la unidad. Están tan desunidos como el partido del que vamos a hablar enseguida, Jorge. Sí, y el asunto que incluso el señor Luis Alberto Villarreal, que es el coordinador o pastor de los diputados, que decía que era casi una volada de un periódico, El Reforma, que fue el primero que sacó, que este señor se dedica a cobrar diezmos y primicias y comisiones y contratos. El cuate dijo, no, pues me están difamando. Pero resulta que, aparte de la señora Vázquez Mota, una serie de exgobernadores, dos de Nuevo León, el primer gobernador panista en la historia, Ernesto Rufo, y otros, dijeron que este señor pida licencia, permiso, porque lo vamos a investigar. Si es cierto que hay una serie de cosas bastante raras, bastante negativas, muy cuestionables de este señor. Y también en el Senado, un señor que no es mi pariente por fortuna, José Luis Preciado, también está ahí en entredicho su asunto. Entonces, las cosas están poniendo bastante serias en el PAN, bastante turbulentas, etcétera. Mientras, por cierto, el señor Felipe Calderón es premiado sistemáticamente en Estados Unidos por cosas que realmente uno se asombra, por su guerra, que él llamó primero, luego no, que era una batalla en contra del narcotráfico, lo premian allá. Y digo, dice uno, bueno, si estos señores de Estados Unidos deben estar mal del coco. Y lo sorprendente para mí también es que esta señora Vázquez Mota saque este alegato muy furibundo en contra del PAN, incluso en contra del PRI, etcétera, etcétera, porque yo recuerdo un libro de un periodista, el compañero nuestro José Reveles, que se llama Las manos sucias del PAN, Y en ese libro, Reveles señala puntualmente cómo la Secretaría de Desarrollo Social, de la que fue titular la señora Vázquez Mota en el foxismo, hizo una cantidad de tranzas impresionante, con documentos en la mano, sobre todo en Hidalgo, pero no solo. Entonces dice uno, bueno, hasta estos señores que están denunciando esto, aquello y lo demás, pues tienen cola que les pisen, una cola larguísima. Y bueno, en el, sabemos que en el sexenio del señor Vicente Fox, los hijos de la llamada Martita, Marta Sahagún, también hicieron una cantidad de negocios terrible. Tanto así que uno de los hijos tuvo que pedir o ofrecer disculpas a los Estados Unidos, que lo querían incluso llamar a juicio porque ahí hizo una serie de tropelías, etcétera. O sea que este partido, que en efecto en algún momento, en la época de Gómez Morín y de algunos otros, incluso de Luis H. Álvarez, que fue candidato a la gubernatura y hizo una huelga de hambre en 86, muy sonada, a la que fue Alberto Castillo a sumarse y otras gentes de izquierda, a rescatarlo. Y también a rescatarlo, sí. Dijo, no, párale. Porque sí, fue a rescatarlo, no fue a sumar, sino a lo contrario, en caso de este hombre. Y bueno, qué bueno. Y todos ellos, bueno, están metidos ahora en una en un descrédito pavoroso, sobre todo las nuevas generaciones. Sabemos, por ejemplo, de este señor que fue presidente del PAN, César Nava, que se casó con una cantante fabulosa llamada Patti Lu, que tiene una serie de canciones más bobas que la bobería total. Pero, a ver, sí, con tu sexismo. Pero. Y compraron un condominio en Polanco de cientos de miles de dólares, etcétera. Entonces, hay para dar y prestar. O sea, que va a ser una guerra de lodo, más que una guerra de reclamos ahí en el Partido de Acción Nacional, terrible. Y me parece que eso demuestra lo que ya muchos teóricos han dicho y hemos insistido, que la política pues es una cosa muy turbia, ¿no? Algunos dicen hasta claramente que es, para entrar a política hay que saber comer excremento a manos llenas sin hacer gestos. Eso es lo que dicen los políticos, ni siquiera uno. Entonces parece que estos que eran o estaban considerados muy decentes y muy finos y muy elegantes y nada corruptos, pues ya están metidos en ese cochinero hasta el tope. Eso es lo que yo veo con todo este tipo de cuestiones que hay entre Josefina y el señor Villarreal y el señor Preciado y el señor Madero y muchos otros más, mi querido maestro Ferdinand López Narváez. Por eso anda con el puñal y el corazón. Y hablar, mujer, tú traes puñal. Y hablar, mujer, no me quieres perdonar. Ese puñal lo traigo adentro de mi corazón. Y si no sale, ya empezará esa eternidad. Adiós. El Partido de la Revolución Democrática realizó una concentración masiva en el Zócalo capitalino el pasado domingo 17 de noviembre para rechazar la privatización del sector energético nacional y en defensa del petróleo bajo el lema Modernizar sin privatizar. El mitin fue encabezado por la dirigencia nacional del PRD y Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del partido e hijo del general Lázaro Cárdenas, artífice de la expropiación petrolera en 1938. En la concentración, Cárdenas calificó como mentiras y cuentos la propuesta de reforma energética presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Consideró que los contratos de utilidad compartida de extracción y generación de hidrocarburos forman parte de una propuesta entreguista, privatizadora y políticamente ilegítima. El tres veces ex candidato presidencial expuso que no hay ninguna cifra verdadera que sustente los cuentos con los que se pretende la privatización de Petróleos Mexicanos. Cuauhtémoc Cárdenas insistió en que se debe consolidar el proceso para recabar 1.630.000 firmas a fin de convocar a una consulta ciudadana el próximo año que defina los términos de la reforma energética que requiere el país. En una cuestión tan trascendente como esta, de querer privatizar y entregar el petróleo y la electricidad a extranjeros, los ciudadanos queremos ser consultados. Debemos ser consultados antes que se adopte una medida tan regresiva y dañina para los intereses de México y los mexicanos. Que se nos consulte. Cárdenas llamó también a los diputados perredistas a convencer a los legisladores de otros partidos de que se sumen al rechazo a la propuesta oficial de reforma energética para que no queden marcados de por vida por el voto de la ignominia y que antepongan el interés de México a cualquier tipo de presión. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues el ingeniero insiste, persiste y subsiste. Todo eso hace casi incansablemente. Días atrás, y yo desde siempre, pues como papá, tuvo que nacionalizar y nacionalizó la industria petrolera, pues él tiene en eso... pues referencia personal y política eminente. Entonces está con esa insistencia y está pidiendo, como ya se oyó, 1,000,000 de suscriptores de rechazo a la reforma energética. Al mismo tiempo, lo opuesto también ocurre y se dice que bueno, que la industria llegó a un límite de subsistencia, por más que pudiera tener, otros calculan, salud financiera productiva, es más firme la afirmación de que Pemex necesita refacción económica grande para poder refaccionarse y subsistir. Por supuesto que rápidamente al afán de la reforma energética se sumaron pues la gente de la derecha, el PAN mismo, y el PRI insiste en eso, en que es imprescindible y urgente, podría decirse, el renacimiento de Pemex. El asunto es de más de una complejidad, no se plantea como apertura legal o no, sino tiene otros problemas gigantescos, por ejemplo el saqueo. El saqueo también se acaba de denunciar, ahora y antes es sumamente cuantioso, para no hablar de el saqueo que significa su sindicato, que es de lo peor y más establecido y necesario para el priato. Pero el señor Cárdenas está también inmerso en la sucesión o no en la dirigencia del PRD. Ya declaró ayer que él no cree que sea lo mejor que él contienda. Él hizo una propuesta que es muy admisible de entrada, que consiste en que tiene que llegar gente nueva y sobre todo juvenil, o ya no de la que se ha contemplado como mafia, las tribus y sus chucherías. Como sea, no va a parar el ingeniero en sus quehaceres sociales, políticos, como no parará su eminencia en de no ser él, aunque los personajes que tienen méritos y que tienen valores, pues nadie, el señor AMLO, pues no se iguala en preferencia moral, política, aunque si circunstancialmente vence a Cárdenas en su carisma, que aquí se ha admitido y reconocido más de una vez, hasta la fecha, aunque ya en los últimos tiempos se dice en la jerga mexicana no jala tanta gente, lo cierto que es, por supuesto, AMLO es un personaje que importa y habrá de importar, no necesariamente lo que antes se soñaba, se fantaseaba, deliraba, que era la izquierda, porque el PRD no ha constituido doctrina, principios que hagan pensar en lo que antes se llamaba la izquierda, gobiernos y luchas populares, pero sí es el partido progresista por definición y por ilusión, Jorge. Sí, incluso algunos que de repente nos han consultado todo eso, hemos dicho, bueno, entonces deben de tener un periódico regular, una revista teórica, una escuela de cuadros, una serie de actividades que se hagan cuestiones intelectuales y culturales. Nada de eso tiene el PRD. Lo ha ido perdiendo todo. Es decir, solamente van a las cosas comunes de los partidos, que es pelear por puestos de elección, por chambas, por prebendas, etcétera, y por eso el partido se ha ido degradando. Si aún con los partidos que tenían eso había muchas dificultades, a veces con este partido nada. Y en efecto, bueno, el PRD ahora tiene además como núcleo central para su cohesión su oposición a la reforma energética. Y qué mejor que esté, bueno, encabezado por el señor Cuauhtémoc Cárdenas, que es el que reivindica las luchas de su papá, que es el que ha tenido durante muchos años ascendencia en ese sector, que ha sido incluso consultado y ha ido a foros al Senado de la República y todo eso, y que yo creo que se está afortunadamente radicalizando más, porque había por ahí alguna idea de los peñistas, de Enrique Peña Nieto, de que podían un poco captarlo, darles algunas cosas, y no, parece que está metido en esta lucha afortunadamente, y tendrá, como ya han coincidido ocasional y rápidamente, que coincidir con el señor López Obrador en varias cuestiones, que bueno, él ya trae su proyecto morenista, el cual, salvo una o dos lugares donde no pudieron hacer bien sus asambleas de fundación de este partido, tendrá su registro y participará seguramente en las elecciones próximas a diputados federales. Pero no hay duda que el señor Cuauhtémoc Cárdenas todavía logra, con su atractivo, con sus pronunciamientos, con sus formas, aglutinar a todos los que son conocidos como tribus, entre ellas dos que son las más importantes, una de los famosos Chuchos, Chucho Zambrano y Jesús Ortega, donde están ahí muchas más personas, y otra, la llamada Izquierda Democrática Nacional, que tiene como eje al señor René Bejarano, que está resultando que pues no está muerto, a lo mejor andaba de parranda en un reclusorio, pero hace poco entregó más o menos 500,000 de firmas para este referéndum, que yo creo que debería hacerse. Podría ser una cosa muy positiva que este referéndum se haga y se eche a andar esta forma de consulta al pueblo que antes no existía. Y yo creo que si se hace, se las va a ver muy negras el señor Peña Nieto. Incluso por eso el propio López Obrador hasta envió cartas al extranjero diciendo, pues no se hagan las ilusiones de que a lo mejor se gane en el Congreso esto, que con los votos de los panistas que están metidos en lo que se llama, bueno, ellos quieren, ven hasta tibia la reforma de Peña Nieto, ellos quieren que realmente Pemex se desmantele y entre en la empresa privada. Y bueno, es verdaderamente de locura. Yo leí hace unos días que el señor Ernesto Zedillo vendió, desmanteló los ferrocarriles, etcétera, y una cifra da idea de cómo esto no sirve. En los 13 años de la privatización de ferrocarriles se han construido 50 kilómetros de vías férreas, o sea, nada. Y así ha ocurrido con los bancos, es decir, privatizados, y cada vez es más caro las comisiones de tarjetas de crédito, etcétera. Así ha ocurrido con Teléfonos de México. O sea, vemos clarísimamente en México estas privatizaciones. No han traído un beneficio popular, sino han traído un enriquecimiento de quienes las tienen en sus manos, y ha sido en involución. Por lo tanto, yo creo que, en efecto, no debería de preguntarse Pemex, pero sí hacer lo que dice el maestro López Narváez, hacer un saneamiento, porque la corrupción ahí entre el sindicato petrolero de Romero de Champs, que ya sabemos que es un truán, que además hasta tiene fuero porque es senador, de sus hijos y demás. Ya hemos hablado de los carros del hijo, que son de los más caros del mundo, de los viajes de la hija, etcétera. Pero también hay una bola de gente que se ha enriquecido espantosamente, y hay que señalar a alguien que quizás si estuviera su papá se moriría con menos de vergüenza, un señor Jesús Reyes Heroles, que fue director de Pemex y es un contratista de los energéticos y enriquecido al máximo. Entonces sí hay que hacer cambios, son necesarios, urgentes. Ya no se puede seguir utilizando Pemex como antaño, pero no en el sentido que lo propone el señor Peña Nieto, y mucho menos el Partido Acción Nacional, porque de verdad estamos en una situación muy difícil. Hay que nada más decir, para finalizar, que el 40% del presupuesto nacional se obtiene de Pemex. Si le quitamos el 40% del presupuesto de los siguientes gobiernos, quién sabe qué vayan a hacer, ¿no? Entonces, este es un solo dato, pero hay muchas otras cosas más por hacer, maestro López Narváez. Y es el día de hoy el asunto también concerniente a Pemex, porque la empresa española Repsol está indignada por algunas tomas de posesión de la administración actual de Pemex. Esto es un mundo muy complejo, porque aquí se extrae petróleo, se manda a refinar a Estados Unidos. Tenemos, comillas, tenemos refinerías mexicanas allá, y regresa el petróleo. Y el asunto es tan complejo que, pues, por supuesto, urge verdaderamente que el recurso energéticos no fósiles tenga prosperidad, porque entre la dificultad para extraer, lo que es el caso también de Pemex, entre los juegos de disputa internacional y los saqueos, pues habría que crear otra empresa, otras maneras de que en el país el petróleo, sus compuestos no sean clave. En fin, bien, el señor Cárdenas, que estaba relativamente ausente. Ya vine de donde andaba, se me concedió volver, a mí se me afiguraba que no te volvería a ver. tenía. Pues siguen las inquietudes y la gente anuncia que las va a incrementar porque se queja de represión y hostilidades. Hoy lo acabo de oír a uno de los dirigentes principales y anuncian que no solamente les importa, como se había apuntado en otro momento, la derogación de la ley educativa, que no ocurrirá o pronto o nunca. Es un punto nodal y no sabemos si el repudio se agota en la inconformidad de la gente, porque la gente no es el núcleo principal del magisterio, es muy importante, merece atención sin duda, y tan no lo es que con la agudeza política o de sus consejeros la presidencia de la república acaba de hacer concesiones importantes al magisterio nacional en el CENTE, en el sindicato, no en la coordinadora. Y también ayer ya desmontaron sus tiendas de campaña y su hostilidad en Chiapas, los de la CENTE, aunque dijeron que ellos seguirían pugnando por otra vez que se acabe, no se aplique la ley educativa nueva. Esto viene a cuento porque algo que se teme, que no se quiere, ya empieza a ocurrir, porque estos señores del CENTE que piden derechos no respetan frecuentemente los ajenos, como es el caso de ocupar áreas perjudicando enormemente a personas, no solamente a negociantes, restauranteros, tiendas y demás en donde se han aposentado, sino también a ciudadanos que ven bloqueada la entrada de sus casas y a menudo de sus coches, y ya se inconformaron algunas de las personas y se enfrentaron a los protestantes políticos que no religiosos, y hubo un zafarrancho. Felizmente no pasó a mayores. Quizás el asunto sí llegue ya al colmo, porque la gente dice que si se quitan, no ocupan un lugar que les convenga en el centro de la ciudad, van tras el Zócalo. Y ya la jefatura de gobierno no se consentirá. Incluso creo que la expresión fue que no se hagan ilusiones. Y bueno, yo creo que en esto el movimiento no tiene aprecio, al contrario, tiene desprecio y enojo de mucha gente. Está claro que hay algunas demandas más que justificadas por parte de los inconformes, pero lo que sí ya fue reprobado ampliamente fue más de un procedimiento, con lo cual, por supuesto, yo me inconformo, no es así ni por ahí, y como ya lo evidenció el zafarrancho, el monumento a la revolución, podría haber un lamentable y odioso enfrentamiento, ya no solo que los ha habido entre policías y profesores, sino entre los ciudadanos que no están conformes, como digo, con la manera de pugnar de estos ciudadanos. Pues yo incluso fui hace días pasados al Zócalo y ya no hay parada del metro. Antes el metro paraba y yo creo que... ¿Allí donde el monumento? En el Zócalo. En pleno Zócalo. Antes el metro paraba ahí. Yo creo que ahora no para porque están pensando que a lo mejor llegan los maestros que ya habían anunciado que irían al Zócalo en esto que se llama forma hormiga. Operación hormiga de meterse. Entonces, y por otro lado, bueno, han levantado sus carpas en algunas partes cerca del monumento de la Revolución, pero siguen ahí. Y creo que, pues, incluso ahí vi algunas frases medio ingeniosas, pero sí, en realidad hay un rechazo ya de la gente de bueno, ¿por qué están ahí? ¿Qué hacen ahí? Han ido incluso a Televisa a manifestarse aquí y allá y todo eso, pero realmente no hay yo siento que no hay un apoyo de muchos a este movimiento, que sea más bien, para usar una frase taurina, amorcillado ahí, ¿no? Se ha quedado ahí latente sin mayor perspectiva, sin mayor sentido, sin una guía política a seguir. Entonces pasa uno por el movimiento de la Revolución y no hay ni siquiera gente boteando, repartiendo alguna cuestión que publiquen, etcétera, como veíamos con otros movimientos, como vimos, por ejemplo, con el movimiento electricista, ¿no? Se fueron a la huelga de hambre muchos de los que estuvieron ahí, y pasaba uno, incluso fui al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque hubo un acto en favor de Alberto Patistán, y los electricistas van vendiendo cosas ahí, desde arcones navideños hasta otro tipo de cuestiones, para seguir adelante en sus propuestas, que les han resuelto algunos y a otros no. Entonces, y los maestros pues tienen una manera muy extraña de no hacer nada de eso, que eran las formas que hacían muchos movimientos de antaño, ¿no? Es decir, como no tienen dinero, pues se financian recolectando, vendiendo, llamando a la solidaridad. Aquí los maestros parece que están ahí plantados, es decir, y hay también, y pasé por ahí, una buena cantidad de casas de campaña vacías. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es exactamente, se pone a pensar, lo que quieren hacer estos maestros? ¿Qué pretenden mover? ¿Cómo pretenden mover? ¿De qué manera quieren el apoyo? Y no lo explico yo de ninguna manera. Y esto sí sería, si va nuevamente al Zócalo, sería grave, porque bueno, yo me bajé en esta zona Allende, como no puede ser en el Zócalo, y fui rumbo al Zócalo, y hay, pues, una buena cantidad de granaderos que lo dejan a uno entrar al Zócalo y demás, pero yo creo que previendo que siguiera una marcha, una manifestación, un contingente magisterial, pues atajarlo. Entonces yo creo que es muy peligroso lo que está pasando ahí, muy conflictivo. Y luego, obviamente, si siguen esto, pues va a haber zafarranchos, encontronazos ahí, con no solamente con los policías, sino con mucha gente que en efecto ya está muy desesperada, porque llevan muchos días ahí, negocios se han quebrado, hay otros que ya no saben qué hacer, etcétera. Entonces me parece que deberían ellos definir una ruta seria y no seguir ahí como tratando de espantar aquí y allá. Pareciera de otra película el tema que sigue, la pelea, la película, que es la que prefiero yo de todas, es Amor sin Barreras. Aquí pareciera que es Rencor sin Barreras. descolonización intelectual, hasta donde se puede mucho en ese terreno, no en lo económico, impide que uno festeje con gratitud hacia el extranjero el premio a Elena Poniatowska. Ya se sabe, no le gusta que le digamos Helenita, se le sale a uno, porque le dieron el premio Cervantes, que es considerado el premio superior en esta lengua híbrida, no solamente castellana, sino de muchas variantes expresivas, con el premio Cervantes. Pero como sea, nos alegra, no tanto que le den el premio, cuanto que le pongan atención. Algunos no han tenido cabal beneplácito, uno no sabe si es por envidia o por quién sabe qué causas, que por supuesto como no es la propia, no sabemos de qué se trata. Pero ya que se llame la atención al trabajo de poner Tosca, que es lo que vale, pues hace que uno se alegre, lo festeje. Y ya no se lo he dicho, pero la diré. Oye, Lenita, ya sé que te importa un cuerno y en el fondo a mí también, pero qué bueno que pueda dar lugar a que este premio pues hagan que tu trabajo sea conocido y reconocido. Así que por ese sentido, causa beneplácito que la señora princesa Poniatowska, como se les dice por sus orígenes remotos, y que ahora habrá que decir la cacica Poniatowska, la cacica de la letra. Así que pues sí, vale la pena leerla con los dimes y diretes de, no sabemos si de envidiosos o de gente de hipercrítica. Enhorabuena, señora Poniatowska. Pues yo también la felicito ampliamente, porque yo la he tratado poco, no soy gran amigo de ella, pero es una mujer además de una inquietud, de una travesura, de estar en los en diferentes momentos. A mí me tocó, por ejemplo, en la pasada campaña electoral, fui a una reunión, por cierto, a la sección 9 del CENTE, que citó Paco Ignacio Taibo II, y la calle estaba bastante mal, como muchas de las calles de México, y llegó solita ella, cruzando una serie de cuestiones no fácil para su edad, pero ahí iba muy activa, muy viva. Y hace poco un amigo común, Aurelio Fernández, que es el director de la Jornada de Oriente, me platicó algo que me dejó realmente asombrado. Fue él con su mujer Hanna y con Elena Poniatowska a ver a la señora Jesusa a Guanajuato, donde vive. Y dice que la señora Poniatowska le dijo: fíjate que no pude dormir bien, dormí como unas 4 horas, pero eso sí, leí 2 libros maravillosos. Yo dije, a su edad, que se aviente en la noche 2 libros, todo eso. Entonces habla de su trabajo, de sus ansias de seguir viva, activa, presente, y creo que muchos de sus libros a mí me gustan. En verdad, puede haber discrepancias, y como dice el maestro López Narváez, puede haber envidias, quienes dicen que además ha plagiado, porque de repente nuestro amigo Luis González de Alba ahí le dice eso, que plagió una serie de cosas de para la noche de Tlatelolco. Pero bueno, también Luis a veces dice que un autor que yo entrevisté, argentino, Manuel Push, que le había plagiado esta novela El beso de la mujer araña, ¿no?, de dos tipos que están en la cárcel, que tienen relaciones, etcétera. Entonces, medio exageradón don Luis González de Alba, pero yo felicito, esta es la cuarta mujer que recibe ese reconocimiento, que bueno, enhorabuena que sea una mexicana. Y desgraciadamente dejó en el camino a algunos otros que estaban por ahí propuestos, los hermanos Goytisolo y Fernando del Paz y demás, pero así son los premios, a veces dan por diversas razones, ahora lo ganó ella. Enhorabuena que lo haya ganado, y pues a ver si lo podemos celebrar con ella. Sí, pues. Entonces, con esta exaltación, para Elena, Elenita, que no nos oiga, pues, esto que recuerda a sus orígenes. Logren buenas razones y muchos amores. Que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lidia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laura Elena Padrón. Y recuerda, que no te grillen.